Visito la senda próxima a la supuesta esencia posterior que presuntamente me ha abocado tu pelo. Antes rojizo, ahora gris, mutante, anhelado, siempre deseado. 40 años después, tres amores mediante, se revela la más turbadora y volátil de la existencia.